Tú le dices a tu amiga que se traiga otra amiga y ya. Andamos de parranda, mi rey, la noche es loca, loca. Andamos de parranda, mi rey, caile con la flota, flota. Andamos de parranda, mi rey, la noche es loca, loca. Andamos de parranda, mi rey, caile con la flota, flota. Linda noche, como para una Zelda, buena el coche, huele a fiesta, bien machín, siento que hoy cerramos con broche, venga por el desquite. Si la pasó bien pata noche, ¿qué hay que hacemos? Que se moche hasta la mujer más fantoche. Ando en ayunas, yo no dejo a las nenas sufriendo hambrunas. Es que aquí hay pura morrita de clase, así como tunas. No importa si fumas, si tienes amigas, reíte alguna, porque hoy traigo una actitud de no se me va a escapar ni una. Así que bailen, fumen, tomen, pónganse a hacer lo que hagan. Pila hasta para el día siguiente, mis focos no se apagan. No faltan los compa mala copa que siempre la cagan, pero los que no aguantan y se ponen pedos la pagan. ¿Quién me viera? Para nosotros no existe el hubiera. Soy el no se cierra y me levanto a la hora que yo quiera. Igualito a las gorras que usó, somos la nueva era. Y esta rola es para agarrar el cotorreo con mi bandera. Andamos de parranda, mi rey, la noche es loca, loca. Andamos de parranda, mi rey, caile con la flota, flota. Andamos de parranda, mi rey, la noche es loca, loca. Andamos de parranda, mi rey, caile con la flota, flota. Yo también ando buscando algo más que un beso y cómo no, cómo no, cómo no. Aprovechame esta noche que mañana no regreso. Compas, ¿cómo andan? Volvieron los que en música comandan. No queremos colados ni a los que de faroles andan. Tengo todo en regla, mi vida es como andar de parranda. Y pa' no perder la costumbre a ver chichis pa' la banda. Por el compita que con una guama la fia ya es bonita. Con dos guamas y mitad, con tres guamas hasta te invita. Pa' la cuarta el chile, el compa hasta los calzones se quita. Quinta guama extraña, su exnovia llora y después vomita. Mano arriba las mamitas que hoy no trajeron candado. Viste, si no ganchas nada es que andas bien salado. Sin embargo, yo aquí hasta que me amanezca me largo. Ya sonrisa que me cargo, pero mañana ahí te encargo. Andamos de parranda, mi rey, la noche es loca, loca. Andamos de parranda, mi rey, caile con la flota, flota. Andamos de parranda, mi rey, la noche es loca, loca. Andamos de parranda, mi rey, caile con la flota, flota. Andamos de parranda, la noche es loca, loca. Andamos de parranda, mi rey, caile con la flota, flota. Andamos de parranda, mi rey, la noche es loca, loca. Andamos de parranda, mi rey, caile con la flota, flota, flota. ¡Woo! Ya, yeah. Oye, tenemos el dominio de este año y el del otro y del que sigue y del que sigue y del que sigue y del que sigue. Yo, Manny Méndez en el beat, Manny Méndez me produce. Yo, oye, volvieron los de las nenas lindas.